hace más de un año ya que en casa no está tu pequeña. Un lunes de noche la vi salir con su impermeable amarillo, sus cosas en un atillo y cantando quiero ser feliz. Te dejó sobre el mantel su adiós de papel, tu pequeña. Te decía que en el alma y la piel se le borraron las pecas y su mundo de muñecas. Pasó, pasó veloz y ligera como una prima. Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? Esperaste en el sillón y luego en el balcón a la pequeña, y de punta a punta de la ciudad preguntaste a los vecinos y saliste a los caminos. ¿Quién sabe dónde andará? Y hoy te preguntas porque un día se fue tu pequeña. Si le diste toda tu juventud, un buen colegio de pago, el mejor de los bocados y tu sobre las rodillas, caballito trotador. ¿Y qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser?